Entre el amanecer y el mediodía hay más que sonidos. We started dancing and love put us into a groove. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Muy, pero muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están una vez más en este programa que dimos a llamar Base Fuerte? Tercera temporada. Tercera temporada, Dios mío. Qué bueno que no nos pueden echar. O sí. Por ahora. O sí. No sé, el pulpo lo está pensando. El pulpo lo está pensando. El pulpo lo piensa cada martes. Volvió el amiguito. Volvió. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Buenos días del otro lado de la emisora, del otro lado de YouTube. O wow, de Instagram, TikTok. Bueno, en un ratito llega el ¿cómo está el TikTok? Esa audiencia, ¿eh? ¿Cómo está? Están a full, ya mandaron mensaje, no, todo. Pero sí, bueno, primero saludaremos. Tenemos un programa especial. Hoy muy especial, tenemos invitados, así que va a estar muy copado. Negro, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, rey? ¿Todo tranquilo? Che, qué bien que se ve ese mate. Sí, un mate decente. Mate estético. Sí, porque... ¿Se compró un mate? Sí, el otro mate era... Una palangana era el otro mate. Hace como 3 semanas que la tengo ya. Pará, yo hace como 2 semanas que la vengo. ¿O no? Casi chequeamos. Chequeamos en los programas. Doy un poquito más, puede ser. Casi que apartada porque no iba a la iglesia. No iba a la iglesia. Si no la vieron a Meli, queremos decir que ella sigue los caminos del Señor. No, lo que pasa es que estaba enferma mi hija, pobrecita. Ah. Estaba siendo madre solamente. Pobre. Solamente estaba siendo madre. Claro. Solo más, diría mi hija. ¿Puedes no robarme mi espacio? Por favor, gracias. Gracias. ¿Todo bien? Buen día a todos los que se van conectando ahí del otro lado. Arrancamos muy arriba. Buen día a los que están ahí. Fin de semana full, como estábamos charlando recién ahí antes de arrancar. Mucho para contar y mucho para compartir hoy en el programa. Así que nada, nos preparamos, a ver. Muy piola. Mía, ¿cómo estás? Hiciste la producción más rápida de la historia, me parece, ¿no? No, sí. Sí, 2 minutos. Fue muy rápido porque... Porque no, te levantaste no, sé si no puse la alarma anoche o qué. No sé cómo me desperté. 8:20 me desperté. y no me planché el pelo en la camioneta, así tuki tuki tuki, con el, saqué el rímel, el delineador, todo así, ta ta ta. Fue increíble lo rápido que me preparé. Tomá. La ¿ves que no, se puede? No lo podía creer. Bueno, las próximas veces salí más rápido, ¿sí? Amén. Amén, amén. Nada, chicos, feliz, contenta de estar en un programa más acá con ustedes. Con menos frío hoy, ojo. No, está. Está lindo. Ya si hoy tenía frío era para... Sí, hoy está lindo. Es un montón. Tengo la mano fría nomás, pero bien, bien. Así que nada. Y obviamente vamos a saludar a nuestra amiga y comadre. Ahora no quiero... Ah. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Te saludé. ¡Está muy arriba! Arrancó allá, ¿no? Se adelantó. Pará. Escuchame, estás como en el WhatsApp, el por, no el por dos, estás como el por cinco. Aparte hoy me levanté recontra temprano, no podía dormir, porque tenía miedo. 5:30 de la mañana estaba bien. Y a las 6 me levanté para bañarme y estaba así. Como nunca. Ay, no se despierta Ana, ¿qué voy a hacer? Ana, despertate. No, aparte le mandé mensaje a Leo, mirá, ya estoy, por si pinta salir más temprano y llegamos temprano a la radio y somos productivos. 7:05. Sí, más o menos. No, a las 8, 8:05. Yo le mandé 8:10, bueno. Le dije, mira que ya estoy. Ah, bueno, entonces si llegamos tarde es por culpa de él. Pará, no. Si no llegamos tarde, llegamos menos 20 y ya estábamos yo acá. Yo 8:30 le dije, para un poco, nunca temprano. Me pone y cuarto, creo. Recién me despierto. En 5 minutos paso. Ok. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo está Anita? Bárbaro. No, está de mil. De perlas, diría mi marido. Así que, gracias a Dios, fue un momento compliquete porque estuvo con mucha medicación y todo. No podía salir. Y nada, lo respetamos a rajatabla y se recuperó re contra bien. O sea, ni moco tiene nada. O sea, buenísimo. 100% sana. Buenísimo. Obviamente le mandamos saludo a mi compi y amigo, al Sergi, que al crack debe andar ahí laburando. También le mandamos un saludo a Johnny, que ¿dónde está? Ay, acá está. ¿Cómo? ¿Acá no está? Ay, que seguramente va a venir en un ratito. El sonido del bostezo que le pone, claro. Es un crack. Sí, es qué él. Grande, qué grande. Che, déjame saludar, Maxi, ahí a la gente que veo que está conectada pero que no está saludando. Siempre lo mismo. A nosotros nos sale que están conectados. Ahí van cayendo los mensajes. A nosotros nos aparece que ustedes están conectados. Nos aparece como, ¿te acordás el lector de llamada? A mí el negro me hace acordar, ¿viste los youtubers violentos que dicen? Porque yo veo que dan me gusta a mis videos y no se suscriben. Sé que están ahí del otro lado. Así que bueno, no solo que dejen comentarios, suscríbanse. Ahí está, ahí no. Qué grande, escuchá, me está diciendo acá por cucaracha que tu marido, mi compadre, está escuchando. No. Rey, así que mandando ahí saludo. Impresionante. Bueno. Ay, ahora me da miedo decir algo incorrecto. No sé si por eso lo dije. Nada, mentira. Pero negro no estaba diciendo. No me da nada miedo. Ya me recortaron. Uy, estás muy ofendible. Sí, ¿qué onda? Sí, bueno, voy a decir yo los saludos. Bien, Mía, bien. Dale, Mía. Haz lo tuyo. Tuvimos como primer comentario el de Chris Burgos antes de arrancar el vivo. Qué grande. Chris está siempre, amigo. Vos tenés que venir también, ¿eh? Puso, no hay previo para el primer comentario. Ángel Almeña, buen día, chicos, bendiciones, buen programa. Johnny Carrevedo. Johnny, amigo. Qué crack, Johnny. Un crack, loco. Sí, gracias por el saludo. Johnny, me dijiste que ibas a venir, Johnny. Sí. ¿Qué Johnny pasó? Johnny, te estoy mirando. ¿Dónde estás? Acá. Aparte, la radio, ahora que me acuerdo, en la confraternidad dijo: cuando vayan, yo voy con vos. Como que la reagitó. La agitó. Yo no estoy loca, la viste no, vos también. No, sí, yo estuve. Sí, Johnny. La agitaste, loco, ¿eh? Sí. Ya vamos a ir ahí. Sí, sí. Vamos a volver. Vamos a volver. Y vas a estar ahí. ¿Quién más, Mía? Mi mamá. Maximiliano Burgos. Bien. No sé quién es. Y Martín Pascual, el hermano del negro. Pará, y Angelito Armeña también. No, ya lo saludé a Angelito. ¿Lo saludaste? Sí. Dejé manguear a Cristian. Qué grande. Me encanta cuando se escriben entre ellos, ¿viste? Los comentarios. Sí. Está muy bueno, una buena movida. Hay un ring de pelea en nuestro chat. Es muy buena, bueno, pero ahí, como dijo el negro, comenten mensaje, compartan el video para que otras personas lo puedan ver. Porque eso nos ayuda. Porque nos ayuda, ayuda el algoritmo. Así, algo. ¡Guarda, cómo estoy! Dios mío. No sé. ¿A quién? Yo dije. No sé. ¿De quién estás hablando? Al coso de cero. A la NASA, ¿viste? Que nos espía. Siempre nos espía la NASA. Es un montón lo que estás diciendo. Es un montón. Y ahí que les. Bueno, ustedes saben bien. Del algoritmo, ¿no? Sí, sí, pará, sí. Lo dije bien. ¿Por qué me bardean? Creo que quedaba como algoritmo o algo así. Algoritmo. El algoritmo. El algoritmo. Dejen ahí su comentario porque eso nos ayuda a que el video le aparezca a más gente. Claro, nos genera más visibilidad. Le aparecemos a más personas que tienen contenido parecido al nuestro. Ah, buenísimo. Mirá, ahí dice Chris que Maximiliano es el primo. Qué grande. Si se llama Maximiliano es un crack. Así que le mandamos un saludo. Johnny dice que estaba como mía, que pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Qué siempre grande. Pasan cosas. Che, pero escúchame, estamos ahí, vienen un seguidita un invitado especial ahí de Monte Grande. ¿De Monte Grande? ¿Cómo llegamos hasta allá? No sé cómo llegamos. Muy lejos, no, che. No, pará, sí, sí que sabemos cómo llegamos. Ah, ¿cómo cierto. Llegamos? Hay un ¿cómo anexo, llegamos? Hay un anexo IMCA. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí, te la cuento. Expláyate. No, no, en serio. Te escuchamos. No, y hay un montón de anexos. Pará, ¿sabés que hay un anexo de dónde? ¿A dónde? En Udaondo. Tomá. Mirá, ¿tomá? ¿Vos me querés decir que nosotros llegamos hasta Udaondo? Te lo digo. ¿Vos me querés decir que el martes que viene va a venir alguien de Udaondo? Te ¡opa! Lo digo. Tomá. Tomá para vos. Ahí tenés. Vayan preparándose. Y después, ¿quién te dice? Porque ya pasó Wilde. Hoy está pasando Monte Grande, Udaondo el martes que viene. Seguimos, Uríguez. Subimos. Seguimos con todos lados. Paes, atentos. Sin parar. Vamos, Paes. Pero tuvimos salida, negro. Tuvimos salida el sábado. Matecito. Y seguimos. Seguimos. El sábado sí, estuvimos en Wilde. En Wilde. Pero pará, ¿por qué estuvimos en Wilde? ¿Qué va a pasar en Wilde? En Wilde se vienen terribles campañas. De hecho, lo anunció nuestro pastor el domingo, los que estuvieron ahí atentos. Se vienen las campañas en Wilde el septiembre del 25 al 28. 28, cuatro días. Cuatro días. Jueves, viernes, sábado y domingo. Cierra domingo. Y domingo. Así que, nada, los que están escuchando ahí, estuvimos el sábado en la Plaza Santa María. Santa María. No me acuerdo, sé que es Mauriño una y la otra... Pilcomayo. Estuvimos ahí, hermoso, la verdad, compartiendo un tiempo de evangelismo por el barrio. Y después, bueno, estuvimos ahí compartiendo un poquitito de lo que compartimos siempre, lo que Jesús hizo por nosotros. Y nada, está lindo barrio para trabajar. La está verdad que muy lindo. Mucho trabajo por delante y también contentos porque es de las primeras que estamos haciendo en conjunto con uno de nuestros anexos, ¿no? Y fue hermoso ver a todos los hermanos trabajando ahí juntos, ¿no? Y todos, ¿no? De los dos anexos dispuestos a aprender uno del otro y a ir creciendo juntos en esto. Y como decimos siempre, que nuestra misión es incentivar a que las personas salgan a compartir el evangelio. Y nada, estuvimos ahí el sábado en la plaza, como te contaba, y estuvimos compartiendo de Cristo. Estuvo muy bueno, hicieron ahí un poquito de ruido, música, salimos por los barrios junto a las familias, tanto a los chicos de Wilde como nosotros nos mezclamos ahí, empezamos a no solamente dar un tratadito, un panfleto, como le digo, y mi mujer se enoja, panfleto, sino que salimos a anunciar el evangelio de Jesucristo. Así que ahí justo me escribe por cucaracha, vecina, que me manda mensajito José Amado, si querés dejar ahí la dirección acá en el chat. Sabemos que estás ahí, José. De YouTube, déjalo, así la gente va sabiendo de la fecha, todo. Así la gente se va preparando para el próximo aire libre y ya se vienen las campañas. Así que, amigo, te mando un beso gigante, un abrazo enorme. Y también, en cualquier momento, se viene el pastor de Wilde con José. Así que eso va a ser para adelante las campañas. No le adelantes nada a la gente. Sí. Quiero que esté atenta la gente. Que esté atenta, que se prepare porque... Sí. Che, increíble que ya tenemos... 17 personas en el chat y me llega un mensaje de un tal Johnny Carrevedo que dice: qué hermoso, gloria a Dios. ¿Para cuándo MG? Epa. Monte Grande. Enseguidita lo vamos a ver. Chequeamos. Acá con el Don Marco. Ya en breve, no sé cuándo. Sí, ahí tenemos que cerrar agenda, pero tranquilos que vamos a estar por todo Zona Sur. Vamos a estar ahí, sí. Ahora en septiembre vamos a estar por Sobríguez, así que seguramente venga alguna visita acá de Sobríguez a comentar un poquito. Y próximamente en Monte Grande. Qué grande, qué grande. Pero también tuvimos salida a los trenes el domingo. Tuvimos salida a los trenes. ¿Tuvimos salida a los trenes, Mía? Tuvimos salida a los Mía trenes, fue. Sí. Mía fue. Después, sí, sí. Igual vos también hace rato no ibas. No, yo... Sí. No, Mía no faltó ninguna. No falté ninguna. ¿Segura? Este sí, año sí, sí. Fui todas. Ah, no, Pau es la que no. Sí. La que la agitó y después no. Sí, sí. No, pero sí, estuvimos compartiendo el evangelio en el tren. Día frío el domingo. Sí, bastante fresquito. Frío, frío, mirá qué. Éramos 5. Éramos los que estábamos. Éramos suficientes. Pero nada, estuvo lindo ahí compartir un poquitito en el tren, llevar el mensaje de Jesús y poder ver más allá de del hecho de salir, de poder hacer una oración por una persona, de poder ver que las personas que están escuchando estaban atentas a lo que compartimos ahí. Y estuvo lindo, fue un lindo tiempo. Sí, fue lindo. La verdad que estuvo. Se sumaron lindo. Chicos también, así sí. Que. Oh, hermoso. Tú. Qué hermoso que son las salidas de trenes. Me ayunté, me ausenté esta vez. Sí, perfecto. Aprovechando ahí que las vacaciones con los chicos, lo sacamos a pasear un rato. Y pero déjame decirte que quedan, si no me acuerdo mal, 3 salidas de trenes nada más. Ya se está ¿3 nada más? Sí, me 3. Parece que sí, sí, sí, sí. Se está cerrando el año. La próxima es el 10 y creo que el 23 o el 24. Ah, y se cierra. Claro, 10, 24 y 7 de septiembre. El 7 de septiembre es el último. Así que nada, si querés sumarte, quedan estas últimas 3 salidas. Salimos claro. Domingo por medio después del culto. Y bueno, se vienen cositas para este finde, pero no voy a adelantar todavía. No, porque no, quedan... no te quedes afuera. Igual sí, lo va a, en el segundo. Pará, pará, queda, sí, una hora y 40 de programa. Queda un montón. Estamos. Pero siguen llegando mensajes que lo vamos a leer en un ratito. Pero antes vamos al tema musical y enseguida volvemos con invitados, volvemos con un montón de novedades. Volvemos con todo. Volvemos rey. Estereotipos, quebrando las reglas y lo establecido, avivando el fuego y sueños dormidos en los corazones de los excluidos, de una manera tan inesperada. Base Fuerte, tercera temporada. En este mismo instante. Un hombre está borrado. Muy bien, ya estamos ahí en el segundo bloque de este programa hermoso y como te lo anticipábamos. Pase fuerte. Che, me parece que estás de tercera. Escuchar, ¿me podés blurear esta parte? Temporada. ¿Sí? Así como te decía, no, antes de que me interrumpan. Nada, no, mentira, la recontra bancamos porque muchas veces, siempre estamos así de arriba. Por favor, la gente que está tranquila es un bajón alrededor de nosotros. Pará, igual hoy... Como mi mujer, como, o sea, otras personas. Pero pará, hoy arrancamos muy arriba porque la semana pasada... ¿Quién vino? Vino José la semana pasada, ¿no? La semana pasada estuvo no José. Estuve, sí. José. La semana pasada estuvimos más... Tranqui, ¿no? Más tranqui. Sí, más relajado, sí, más, sí, más centrado. Me parece que porque el día estaba gris, arriba y también, ¿no? ¿Vos me estás diciendo que... el problema soy yo? No. Sí, dice el mundo. Yo solo estoy diciendo que hoy arrancamos más arriba. Ah, bueno. No sirve, igual, no sirve estar más arriba. Capaz que porque todos nos despertamos temprano. Tal vez. Menos yo. Menos mía. Que claramente... Que me desperté 10 minutos antes de que estén en mi puerta. Bueno. Yo estoy viendo un nuevo conductor. Eso. No me dejaron presentarlo. O sea, son los peores panelistas del mundo. Bueno. No, mentira, son los mejores. Los mejores de lo mejor. Bueno. Sí, son los mejores. Dale. Pero tenemos un invitado muy especial que es Marco. No. Marco, que es de Monte Grande. No, nos reímos porque Maxi, viste que siempre se come las heces. Y hoy está bien que se lo coma porque es Marcos Inés. Marcos Inés. O sea, pero lo vino diciendo. Me dijeron Marcos. Mirá. Y todo el camino vino diciendo y yo venía con la canción de Marco Antonio en la cabeza. Para no olvidarse. Claro, es Marco, es Marco. Es Marcos Inés. ¿Eh? Así es. ¿Todo bien, Marco? Todo bien. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno que te pudiste tomar el tiempo para venir y contarnos de poco de tu vida, poco de cómo fue, poco, lo mucho que el Señor hizo en tu vida y sigue haciendo, ¿no? Y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Pero teníamos ganas de que vengan, así como decía Mel hoy, que vengan los distintos anexos de Inca para que la gente vea que esto no solamente es adentro de la iglesia sino que es afuera y que somos una familia gigantesca. Amén. En Cristo. Amén, así es. ¿Quién es Marco para la gente que se está conectando recién? ¿Quién es Marco para la gente? ¿Quién es Marco? ¡Qué buena pregunta! No, pero ahí para los que no saben, como decía Maxi, Marcos viene de la iglesia IMCA de Monte Grande. Como estuvimos hace un par de programas atrás ahí haciendo los anuncios de la confraternidad y todo, ahí pudimos cerrar para que venga. Como saben y lo nombramos siempre, tenemos distintos anexos en distintos puntos. Y bueno, Marcos está trabajando con los jóvenes, ¿no? Ahí en Monte Grande. Así es, estamos con mi esposa Janina. Saluda, Yani. Saludos a Yani, una genia. Está trabajando, iba a venir. Mirá. Pero le tocó trabajar. Estamos en conjunto con saludos ella. Saludos a Yani y a Tommy. Y a Tommy también está conectado. Tommy, yo pensé que iba a venir Tommy. Iba a venir, estaba ahí, estaba en duda. Se enganchó Maya. Claro, ¿por qué no vas al colegio? Hoy no va al colegio Tommy. Está de vacaciones. No, habría que preguntarle después. Habría que preguntarle. ¿Qué hace eso? Y Johnny también iba a venir, pero se operó la rodilla. Johnny ayer. Iba a venir, pero no pudo. Me da una pena. Tuvo otros planes. Pobrecito. Surgieron otras cosas. Ahora me siento re mal. Todo bajo bisturí. Así es. Así que ahora tiene un par de semanas, meses para recuperarse. Sí. Y bueno, le mandamos un... Pronta recuperación, ahí. Perdón, amigo. A Johnny. Dice, qué cortecito me cortó Johnny. Gracias. De todo. Ah, no, el del negro es distinta a la expresión. Qué cortecito. Bueno, Marky, escuchá, así como contábamos, viste, la idea es que la gente conozca del otro lado, ¿no? La vida que llevábamos antes de conocer al Señor, para que ellos también sepan que somos personas común y corriente, que pasamos y atravesamos por situaciones no muy lindas, es más, más cerca de lo feo, o muy cerca de lo feo, pero desde ahí nos rescató el Señor y hoy podemos ver que hay cositas por mejorar, pero nos va encaminando el Señor. Amén, así es, así es. Yo creo que Dios, cuando tiene un plan para una persona, de la manera que sea, después lo pone por obra, ¿no? Y más allá de que sí, tuvimos, yo personalmente tuve una infancia media complicada, la clásica familia dividida, divorcio en el medio desde chiquito, intentando yo unir familia que ya no se podía. Momentos feos, momentos bonitos por momentos, pero fue medio complicado. Y eso a la vez también a mí me llevaba a alejarme por ahí un poco de la casa y me iba con un grupo de amigos a la plaza. La clásica que le pasa hoy día a muchos jóvenes, a muchos en realidad, a muchos en realidad. Claro, claro, a causa de los que vivimos separaciones de padre, ¿viste? Claro, te hace tomar... Había lío en casa y... Claro, había lío y ¿dónde te refugiás? Y uno a veces se quería ir, se quería escapar. Claro, y más cuando uno veía que por ahí no podía hacer nada. Claro. Por más que uno quiera unir algo, no, ya no se podía y bueno, uno se escapaba. Aparte con esa edad, que no sé, 13, 14 años. 13 y viene desde antes, pero ya a los 13, 14 años ya las decisiones eran no mejores, sino peores. En mi caso. Y bueno, gloria a Dios que un par de años después, no sé si fue por gracia de Dios, de eso no hay duda, que me envía a Janina en el medio de mi vida, que de a poquito fue reemplazando todo lo viejo por todo lo bueno. Y eso es un agradecimiento a Dios por conocerla primeramente a ella, que me hizo ver y conocer otras cosas que yo no conocía. Claro, escuchá, estuvimos hablando antes de, no sé, hace como un par de días atrás. Sí, estuvimos hablando. Tuvo ahí una charla como una hora y media. Sí. Y bueno, vos sos eras de Paternal, allá hay dos cuadras de la cancha de Argentino. A tres cuadras de la cancha de Argentino. Mira, vos sabés que anduve por ahí el otro día. Lindo barrio. Hermoso. Y me decías que una de las cosas que me contabas cuando esto, que tenías 13, 14 años, que ibas a la secundaria, ya algunas decisiones no eran muy buenas, después que te cambiaste a otro lugar o te cambiaron de escuela, fue como para peor. Fue para peor todavía. Iba al colegio técnico en Villa del Parque, repetí dos años. Y bueno, ¿qué pasa con los repetidores? Van al rejunte de los colegios de repetidores. Bueno, ahí terminé yo. Que conocí un grupo de amigos que pasamos un montón de cosas, cosas buenas, cosas malas, pero al fin y al cabo eran cosas del mundo. Claro, cosas normales para... Normales y... Para ese ámbito. Exacto, y un montón de cosas del mundo, así es. Una de las que me reí, lo anoté ahí, era... No, yo estaba totalmente en el mundo... Con todo el combo. Con todo el ¿Qué combo. ¿Qué es el combo? Así es. El combo agrandado. Con todo el combo. Así es. El extra. Claro, sí, agrandame el combo. Y fue todo a causa de no tener como imagen principal a Cristo. Obviamente tomamos malas decisiones. Que nos una panelita. ¿Estás bien, Mía? Casi se nos va. Estoy bien. Vamos al corte. Y eso hace que vayamos tomando malas decisiones, que por ahí en ese momento creemos que son las mejores. Y sí, uno en realidad cuando no conoce la verdad, cree que anda por sus propios pensamientos, cree que anda bien, cree que no va a tener consecuencias, cree que... Ah, y cree que se la sabe toda. Sí. Típico cabeza dura, ¿viste? Sí. Y más cuando te juntás con un grupo de cabezas duras, van en conjunto a chocar la cabeza contra una pared. Me va a decir un metro de escombro, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, eso fue lo que pasó, sí, era un combo completo. Y esto más o menos duró un par de años, como cuatro años, cinco. Duró prácticamente toda la secundaria. Fue heavy. Hay lugares, bueno, hay cositas que reservamos porque también respetamos y algunas cosas. Marco, consulta, vos cómo fuiste creciendo con todo eso, porque hasta ahí no conocías al Señor, ¿no? Toda esa etapa de la secundaria, no, nunca habías escuchado hablar de Dios, ¿no? De oídas, de oídas, sí. Oído. Pero cómo, digo, qué pasaba dentro tuyo, ¿no? Después de pasar la separación, de esto, de andar en lo que vos pensabas que estaba bien, por así decirlo. Y uno lo puede llevar como lo puede llevar, viste, en el claro. momento. Yo creo que a cada uno le pega diferente una separación de una familia. En mi caso, por un lado, es como el cuento de los dos hermanos que se criaron con un padre borracho, que uno fue victorioso, triunfó en la vida económicamente, y el otro terminó en la calle. Y cuando le preguntan a los dos, ¿pero qué te pasó? Uno le contesta, y tuve un padre borracho. Y al otro le preguntan, ¿y a vos qué te pasó? Y tuve un padre borracho. Es como lo puede llevar cada uno, las decisiones que va tomando cada uno. Pero en mi caso fue algo medio especial, porque Dios tenía evidentemente algo planeado para mí. Total. Cosa que yo no tenía ni idea. Yo jamás me imaginé que hoy día iba a estar acá. No, incluso no quería saber nada, me dijiste. Incluso no quería saber nada. Si con mi grupo de amigos no existía eso. Nadie conocía, nadie hablaba. Jamás se habló en mi grupo de amigos. Y era mi grupo de amigos. Y lo llevaba como podía. Lo llevaba como podía, intentando hacer las cosas como me parecían bien, pero en sí lo que me parecía bien no estaba bien. Así que así fue. Y es una etapa donde también pensó, la mayoría de los que nos criamos un poco en la calle, eso fue, podemos criarse saber, en la calle. Y estar desde ese lado donde no te mide nadie el tiempo. Exacto. Volvés cuando querés a casa. Exacto. Si volvés, por ahí volvías al otro día y no pasaba nada. Obviamente todo eso lleva a malas decisiones, a juntas por ahí que otros, lamentablemente, se quedaban en el camino. Muchísimos amigos que por hoy no están entre nosotros por esas malas decisiones. Uf, he tenido una reunión después de muchos años de juntarme con ese mismo grupo de amigos. Y había uno que éramos carne y uña. Que en esa reunión, cuando nos juntamos, yo ya era diferente. Yo ya no tenía casi nada de ellos. Y con mi amigo, que éramos carne y uña, no me podía mirar a los ojos. Había un grupo que seguía metido en la misma, en el mismo agujero. Y yo ya me sentía incluso sapo de otro pozo. Era como que ya tenía otras cosas en mi corazón, otras cosas en mi vida. Y fue mucho dolor ver eso. Ver que con los que yo compartía mucho tiempo, hoy día ya no podía compartir lo que compartía. Y me encantaría que también todos ellos conozcan eso. Claro, porque una cosa es... Uy, ¿cómo estamos? Ahí estamos el grupo de... ¿Alguien está para conducir? ¿Para hacer el programa? Llamada de emergencia. Maya, Johnny. No, pero... Hola, amiguitos. Tomaba la posta. Se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, con respecto a esto que estabas, que tus amigos, pero hoy lo podés ver desde otro punto de vista, porque hoy estabas con ellos, ¿no? Así es. Y veías lo que ellos veían, pero hoy vos estás, o en ese momento veías lo que ellos están pasando y la necesidad, obviamente, que las personas tenemos de Cristo, ¿no? Y ver en esa situación que tal vez, viste, si no llegaba esta persona a salvarte y por ahí estabas ahí, o por ahí no estabas. Exactamente, he tenido ya amigos que ya no están, justamente. Ya no están. Y para no saltar las etapas de la vida, ¿cómo fue que te encontraste con el Señor? ¿Cómo fue ese momento que te produjo un cambio en tu vida? Mirá, estuve muchos años con Yanni. Y de a poquito y muy de a poquito iba conociendo cada vez más del Señor. Pero tenía una mente y un corazón tan endurecido, tan endurecido con las cosas que yo aprendí en su momento, que me costaba mucho, muchísimo. Me costaba entender y creer y vivir eso. Pero el clic final, en realidad, eso pasó muchos años después. Incluso pasó en la cuarentena. Eso pasó en la cuarentena, el clic personal. Algo que directamente me movió a decidirme totalmente. Estuve muchos años, muchísimos años, yendo alguna que otra vez a la iglesia, algún miércoles, algún domingo que me invitaban los hermanos, y durante muchísimos años los hermanos mismos me decían: Marco, ¿cuándo te vas a bautizar? Marco, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? No quieres saber nada, tipo. Empezar a venir. Muchos años, muchísimos años. Pero yo, de lo terco que era, yo decía: no, el día que sea Dios que me lo diga, que no me lo diga el hombre. La clase, cabeza dura total, sí, sí, cabeza dura total. Bueno, hasta que en la cuarentena Dios fue trabajando muy suavemente conmigo, muy suavemente conmigo, que estuvimos hablando con Maxi un tiempito de eso, hasta que llegó el día. Primeramente, ¿cuándo arrancó la cuarentena? ¿En enero? En marzo. Marzo del 2020, ¿no? Marzo. ¿Qué marzo tiempo 2020, aquí? Mamita, sí. ¿Cuánto duró? ¿Seis meses? ¿Siete? ¿Más? Y no, un año y pico. Un año y pico. Sí. Pero hasta que levantaron las cosas, no me acuerdo. Arrancó en marzo, bueno, estuvimos. No cortamos las reuniones. Seguimos haciendo reuniones, pero en familia, grupo cerrado, digamos. Éramos 12, los 12 nos juntábamos. Hacían la reunión los miércoles en la iglesia, bueno, la hacíamos los miércoles, pero en casa entre nosotros. Los domingos se hacía en la mañana. Los domingos la hacíamos nosotros a la mañana también ahí en casa. ¿Qué pasó? Reunión, reunión, reunión tras reunión. Y tiempo libre en la cuarentena. Mucho. Leyendo, sí, mucho tiempo libre. Muchos oficios. Me he puesto con la carpintería, me acuerdo, no me olvido más. Jardinería, carpintería, remover tierra, hacer moldes de madera para colgar macetas, de todo. Pero también iba leyendo porque... Me acuerdo que el pastor nos decía: vayan preparando a ver quién quiere compartir algo. Y yo me acuerdo que compartía, buscaba y compartía lo que me parecía. No era que yo estaba ya cerrado a eso, sino que de alguna manera el espíritu ya me iba moviendo a querer ver, porque siempre fui chusma yo. Querer saber de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Qué es esto? Exacto. Pero había algo muy especial en esa cuarentena. Que Maya estaba aprendiendo a tocar el teclado. Mira. Y Delfina estaba aprendiendo a cantar. Eran chiquitas. Claro. Eran chiquitas. Y había una canción que sonó todos los días de toda la cuarentena. Todos los días de toda la cuarentena. Que era la canción que ellas compartían, que era la que sabían. La que sabían, sí. Era la que sabían. Sí, estaban aprendiendo a tocar el teclado y a cantar, ¿viste? Era la que sabían. Que no me olvido más, era Vine a adorar a Dios. Mira. Y esa canción fue como el pájaro loco, ¿viste? Picoteando el árbol. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Hasta que hizo un hueco en mi persona, hizo un hueco en mi espíritu, hizo un hueco en mi mente. Que encima el coro dice: y él vino a mi vida en un día muy especial y cambió mi corazón. Por un nuevo corazón. Yo tenía un corazón de piedra hasta ese momento. Y. Mis hermanos, les puedo garantizar que esa cuarentena, en mi caso particular y con todo respeto, fue una bendición para mí. Claro, sí, yo en la cuarentena me convertí al Señor. Hubo un día, dos días, que soñé, que eso me lo reservo para mí, que me habló Dios. Y al otro día yo me desperté y dije: Señor, esto era lo que yo esperaba. Fui, me acerqué al pastor y le dije: Pastor, me quiero bautizar, me tiene que bautizar. No me olvido más, en pleno junio, 2 grados. Armamos la pileta, agua hasta las rodillas, un poquito más. Y dicen que fue el bautismo más rápido de todo, del frío que hacía. Pero no me olvido más, ese fue el día que hice clic en mi vida. Y desde ese momento nadie más me tuvo que decir: Marco, tenés que empezar a venir a la iglesia. Marco, te tenés que bautizar. Sino que ya fue decisión mía en aquel momento y no falté ningún domingo más. Mientras que yo por ahí en otros tiempos, los domingos, o me quedaba durmiendo, o me quedaba leyendo yoga, hinduismo, budismo, pintaba. Otras cosas. En un momento me dijiste que las religiones había así por haber todas. Todas. Y investigué todas, vi todas. Sí. Porque eso también es una falta de, ¿no? De no saber para dónde ir. Exacto. ¿Viste? Eso también medio loco, buscar a ver qué hago, ¿viste? Y no querer buscar a la verdad, ¿viste? Cuando sabes que está por acá, no, pero vamos por acá mejor. Exacto, sí, es así, más. Y es que todos esos conceptos y preconceptos después endurecen más a uno cuando tiene que ver la verdadera verdad. Pero para mí realmente fue una bendición esa canción y esas reuniones familiares y ese grupo, esa familia, haber caído en una familia cristiana fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Conocer a Janina, que me llevó hacia su familia, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Ahí decías que en ese momento, bueno, vamos a hacer algo por la gente que se bautiza en invierno. Es un bajón, chaval, yo también me bauticé en invierno. No, pero pará, en nuestra iglesia, acá en nuestra iglesia. No, ponen agua calentita, todo. Te ponen, yo me bauticé en junio también. ¿En junio? ¿Agua calentita? Agua calentita. Agua calentita, no. Sí. Esto era en el patio, agua fría, no, congelada. Acá y sí. Agua de pozo. Ay, más frío. Más fría todavía. ¿Qué tenemos? Agua climatizada. Yo me bauticé en enero, creo. Ah, bueno. Con Mati me bauticé. Pero ahí el pichón. Oye, un saludo muy especial. Lo vamos a saludar al pulpo, nada que ver. Pichón. Ni sabe quién cumple años. No sabe, no tiene. Nah, si lo venimos agitando desde. Mentira. Venimos cantando desde Happy Birthday y de Sin él, aparte. Sin él. Imagínense la manija que estábamos a la mañana, ¿no? Cantando feliz cumpleaños en la camioneta sin Mati, sin el cumpleaños. ¿Vos te das Decime es si lindo, no nos divertimos. Es lindo, es muy lindo. Decime si no nos. Es espectacular. Decime si somos aburridos. Esto para la mañana es espectacular. Pero ahí nos contabas de esto, ¿no? De cuando ahí el Señor fue trabajando, obviamente, en tu vida, el Espíritu Santo te fue convenciendo. Sí, eso es lo tremendo, ¿no? Porque a veces uno como persona y. Me ha pasado con amigos, con respecto a tu testimonio, ¿no? Que hay amigos que yo digo, ay, quiero que vengan, claro. Necesito que vengan, que conozcan. Y justamente es lo que a nosotros nos pasó, que, claro. Que nos digan, venía a la iglesia. No, flaco, ¿qué iglesia? No me interesa. A mí me pasaba eso. Y pero después estamos de este lado y decimos, esta pastilla te va a curar todo, ¿viste? Claro. Sí. Y a toda costa lo querés dar. Lo querés. Pero es el Espíritu Santo, aprender a descansar en el Señor, que es el Espíritu Santo el que convence de pecado y para que vos te puedas acercar. Entonces, es confiar en el Señor, es tener la paciencia en el Señor y es lo más... Es difícil. Sí, porque uno como difícil. Amando a la persona, ¿no? Sí. Ya sea familiar, amigos, ¿no? Y decir, loco, dale, convertite. Y qué tremendo que el Señor no trabaja igual en cada uno, ¿no? Que es algo distinto, ¿no? Por ahí alguno viene y le predica el Evangelio, ¡toc! Listo. Listo, ya está. Ahí, me rindo a vos, Señor. Pero en otros, bueno, el Señor tiene que ir ahí. ¿Por qué soy tan duro? Eso es algo que destaqué siempre, es verdad, como el Señor en sí trabaja de maneras misteriosas con las personas. Es que todas las personas somos diferentes y es una realidad. Y no a todos nos llama la atención lo mismo. Así que eso es tremendo. Y más que nada, por ejemplo, ves a alguien nuevo que decís, a mí me predicaron ayer y está full, ¿viste? Y vos decís, ¡guau, qué bien! Y bueno, y hay gente que no, que nos cuesta más y que somos más cascote, diría Maxi. Sí, yo era un cascote. Sí, bienvenido. Pero lo hermoso de eso que el Señor de los cascotes le agarra una masa, ¡ping! Te ablanda enseguida. No hay cascote, no hay adoquín no. Que el Señor no pueda, viste, enseguida enderezar si escuchamos y creemos en esa obra maravillosa, ¿no? Que pasó en la cruz. Y bueno, nos decía que a partir de ese día, que bueno, el Señor ahí tocó tu corazón, fue un clic en tu vida, donde ya no querías estar fuera de Él, sino lo querías adentro. Diste el paso a bautizarte. Obviamente se casaron con Janina antes y todo como el Señor manda, diría el dicho, ¿no? Y eso te llevó, te encendió a querer servirle. Así es, sí, es como que ya cada día en realidad quería aprender más, claro. Quería leer más. Previamente me gustaba leer libros, leía, bueno, como se imaginan, libros de todo tipo tenía, claro. De todo tipo. Previamente también me había leído la Biblia, pero como un libro más. Claro. Y no es un libro más, pero eso lo entendí muchísimo tiempo después. Qué tremendo, ¿no? No, y cuando el Señor trae luz y es la Biblia y así. Esto siempre estuvo acá. Esto siempre. Y es otra cosa, pero verdaderamente cuando uno ya después entiende las cosas se da cuenta de lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Claro. Y lo que son los libros después. No es un libro, es la claro. palabra de Dios. Tremendo. Eso hay que lo tienen que entender todos, verdaderamente. ¿A qué era? me perdí en eso, me perdí en la palabra. No, está genial. No, que te sirvió, que te motivó el Espíritu Santo a servirle. Bueno, me contabas que estabas y seguís estando en la parte del sonido. Exactamente. Ahí en la iglesia. Hubo oportunidad para engancharme en el sonido. Siempre me gustó medianamente la tecnología. Y bueno, agarré esa parte. Y me gustó, estuve ahí, ayudé, ya estoy hace un par de años ahí con la parte del sonido. Y después se fueron sumando cada vez más cositas. Hace 2-3 años creo que empezamos a ir a las confraternidades. Porque Yanni había pedido, le había dicho al pastor. ¿Tanto ya? Sí. Lo hacés sentir. Ah, negro, dale. Y... Naciste en el 2001, no podés nunca decir que te sentís un viejo. Perdón. No, me dio una vera rabia. Pintó bardeado, ¿Qué queda para los 90? Y bueno, y Yanni le pidió al pastor, recuerdo, que la meta en el grupo de las confraternidades para empezar a ir sin tener nosotros. No, claro, me acuerdo cuando fue la primera. Ni nada de eso. Y bueno, empezamos a ir. Primeramente vimos los jóvenes que había en la iglesia, que eran algunos, eran pocos. Vení para acá. Claro. Tú y tú. Y les preguntamos quiénes querían venir, quiénes querían acompañarnos. Se sumaron unos pares, varias hermanitas, hermanos, chicos. Y empezamos a ir. Creo que habremos sido 3-4 confraternidades en diferentes lugares. En Wilde, en Sobríguez, en El Dorado, más que nada fuimos. Y hasta que, hablando con el hermano, las últimas dos confraternidades, hablando con el hermano Andrés. Andrés. Tiene la mejor voz. Sí. Tiene la mejor voz. Pero no canta, no lo puedo creer. El otro día me dijeron que me iban a mandar un audio del tío, que habla más grave que Andrés, dicen todavía. No te la creo. Pero o sea, tenemos a Pavarotti y a... No sé. Necesito que hagamos tipo base fuerte, pero que él diga base. Por eso le mandé todo el spot y le digo, decirle que ya estoy, lo sigo esperando todavía. Sí. Así que si me está escuchando Gaby ahí. Gaby. Te animamos a que lo hagas. Y bueno, pinta el chivo, ¿no? Pinta el chivo entre mí. Hablando con Andrés, esas últimas dos confraternidades, no sé cómo llegamos al tema de tomar el liderazgo de jóvenes. Y él me dijo que, no me olvido más, eso fue un gran empuje para nuestras personas, ¿no? Me decía que él no sabía si ellos, por ejemplo, si uno tiene que ser el adecuado para ese lugar. Pero si el lugar está vacante, alguien tiene que hacerse cargo de eso, porque es una necesidad de la iglesia. Que hay en el cuerpo. Es una necesidad en el cuerpo. En el cuerpo de Cristo. Exactamente. Claro, vayan formando jóvenes a la imagen de Cristo. Exactamente. Y es como que coincidió todo. Es como cuando Dios abre la puerta. Sí, es que es el Señor preparando todo, ¿no? Prepara todo. Tremendo. No hay duda de eso. Gloria a Dios. Fuimos esas tres confraternidades. Si mal no recuerdo, Andrés, las últimas dos, a mí personalmente me habla de eso. Me pongo a hablar con Yanni y verdaderamente era una necesidad en la iglesia. Claro. Tremendo. Era algo que... Estamos yendo a confraternidades de jóvenes y nosotros no tenemos grupo. Así todo, hicimos la primer confraternidad en Monte Grande. Me acuerdo. Sin todavía tener grupo de jóvenes, sin tener liderazgo en los grupos de jóvenes. Hicimos la confraternidad de jóvenes, que más la manejaron prácticamente entre todas las iglesias. Y luego de esa confraternidad decidimos con Yanni tomar ese liderazgo. Ella fue, habló con el pastor, que era su padre en ese momento. Obviamente nos dijo que sí. Y arrancamos con eso. Arrancamos con eso que, gracias repito, a Andrés, que también es como que nos motivó y nos dio ese empujón, o de alguna manera nos abrió los ojos a esa necesidad, que alguien se tiene que hacer cargo de eso. Porque es muy importante para los jóvenes hoy día ser encaminados en el camino del Señor. Qué hermoso, bendito, bendito los hombres que motivan a otros a servirle al Señor, eso está hermoso. Sí. Qué tremendo, hablando sobre tu testimonio, ¿no? Que venías contando, bueno, tu adolescencia, que fue complicada, que quizás fue lo que más endureció tu corazón, y que hoy Dios use eso para su gloria. Es hermoso, porque todo lo malo que vos pudiste haber pasado, hoy lo podés utilizar para que haya algo, haya luz en los adolescentes, en los jóvenes de tu iglesia. Exactamente. Es maravilloso. Porque hay jóvenes que les pasa lo mismo. Lo mismo. Hay una problemática. Bueno, y hoy en el servicio, ¿cómo lo van llevando ahí junto a Yanni? Pablo, qué pedazo de confraternidad se mandaron los dos. Aparte, yo que pude compartir ahí, que estuve con los chicos de la alabanza, el laburo previo, mes que fue un mes y pico, ¿no? Que estuvimos yendo para allá. Estuvieron yendo, sí, un mes seguido. Y todo el laburo que hicieron previo, todas las cosas que estaban organizando ahí semana tras semana, la verdad que hermoso lo que el Señor está haciendo. Sí, verdaderamente sí, el compromiso. Muchísimas gracias a ustedes, a todas las iglesias por darnos una mano, porque en sí somos todos parte del cuerpo. Sí, sí, sí. Fue espectacular ver eso. Se vienen cositas. Escuché que iban a volver a Monte Grande, pedían por ahí. Sí, volé. Y hoy junto al ahí con Yanni, que están llevando el servicio con los jóvenes, son bastante. Por lo que vi. Gracias a Dios. El grupo fue creciendo. Estamos hace exactamente un año y un mes. Arrancamos con las reuniones de jóvenes. Yeah. Un año y un mes. Y desde el principio hasta hoy día, diría que se duplicó la cantidad de jóvenes que tenemos hoy día. Tremendo. Sí. Con la gracia de Dios. Así siempre. Que es una bendición, verdaderamente. Lo venimos llevando bastante bien. Es una responsabilidad muy grande. Tener un grupo de jóvenes más cristianos es, primeramente, es una bendición también para nosotros personalmente, porque ellos son una bendición en realidad para nosotros, porque vamos aprendiendo, vamos creciendo mutuamente. Así como ellos son una bendición para nosotros, nosotros también tratamos de serlo para ellos y encaminarlos de la forma correcta en los caminos de Dios. Así que lo venimos llevando bien. Qué tremendo. Aparte, como hablaba en esta preparación para la confraternidad, tanto con Marcos, con Yanina, y de las ganas y las cosas que tienen en mente hacer, viste, poder salir, compartir el evangelio, pero todo con el fin de que más personas se acerquen a Cristo. Eso es lo hermoso, ¿no? Y que me decía Yanina que ve jóvenes que tienen ganas de predicar, ganas de salir, ¿no? Y ahí, Johnny, a tu pregunta, sí, vamos a andar por allá, vamos a andar haciendo talleres y un par de cosas más, así que es lindo ver cuando el Señor impulsa eso, ¿no? Como contaba Marco, ¿no? Qué tremendo, porque no es que bajó un ángel del cielo, ¿no? Sino que él, como decía, ¿no? El Señor le mostró ahí la necesidad en el cuerpo de Cristo, lo que estaba haciendo falta en su iglesia local, y el Señor los usó, ¿no? Ellos estaban dispuestos ahí y el Señor los usó para... Así es, ¿no? Es muy lindo el compromiso que tomaron los jóvenes. Van todos los sábados, van a querer crecer en Cristo, van a querer saber más. Sí. Eso es bonito. Y hablando justamente con Johnny, que ahí estaba viendo que dice un mensajito, increíble sierva de Dios, Maya. Genia, Maya. Que está ahí del otro lado, lo vamos a pasar para que salude. Esto de que están, viste, los chicos quieren salir a las calles, a anunciar el evangelio, y lo quieren hacer porque ven esa necesidad también que hay en los jóvenes. Hay una problemática que, como hoy hablabas, a causa de separaciones de padres, a causa de que hoy los jóvenes, con todo lo que está pasando alrededor, están siendo bombardeados por todos lados. Sí, no tienen para dónde correr. No hay duda. Y sí, bueno, es que es un problema hoy día ese en los jóvenes en general, en el mundo. Los que están en el mundo y el mismo los cristianos, justamente. Nosotros tenemos muchos jóvenes que tienen problemas en las casas, en las familias, justamente lo que estábamos hablando. Pero es algo muy lindo verlos, por ejemplo, que se acercan así, todos se acercan los sábados a juntarse con los jóvenes, a compartir, a traer versículos, a darle gracias a Dios. Incluso chicos que su familia no va a la iglesia, ellos vienen a la iglesia solos. Tenemos un par de jóvenes que le dan gracias a Dios porque les da fuerza, que ellos pueden ir, y de alguna manera ellos saben también que tienen que ser luz en el hogar. Claro. Yo siempre dije eso, ¿no? Que es como que en cada hogar siempre hay alguien ahí. Siempre hay alguien que lleva una luz al hogar. Y estos chicos que están en la iglesia, que no va a su familia, tienen un labor muy grande. Y es espectacular que ellos ya lo sepan. Claro. Bueno, que vayan creciendo en eso. Tenemos testimonio de gente que por lo menos estaba en el Dorado, que vinieron a través de los chicos. Ay, sí, hay uno que a mí me tocó el corazón, que es Fede, que le mandamos un saludo. Fede de la escuelita, o sea, un nene pequeño. Y llevó a sus papás por la escuelita, por el Día del Padre, llevó el padre, y ya el padre y la madre hoy son miembros activos. Y así los hermanos también son miembros activos, ya están los nietos, porque ya, bueno, sí, ahora Fede tiene la edad de él. Así que desde muy chiquitito, y lo llevó a su familia, y llegó toda la familia, es tremendo eso. Y como todo, ¿no? Cuando venís con problemáticas que ellos no podían solucionarlo por sus propios medios, pero a través de Cristo, viste, qué bárbaro. Un montón de cosas. En algún momento porque siempre cuentan el testimonio cuando están en las campañas, viste, para que las personas crean. De claro, que no pasa por la situación que estén viviendo, el Señor puede revertir todo eso, te hace nuevo. Exactamente. Escuchá, vamos a ir sí. Me llega un mensajito especial acá antes que vayamos. A ver. Por WhatsApp, por cucaracha me llega. Yanina dice: bendiciones a todos, los escucho mientras trabajo, Dios los bendiga mucho. Un abrazo, Yanina. Muchísimas gracias, Yanina. Pero vamos a ir a un corte publicitario y enseguida volvemos, así despedimos al amigo y Maya viene a saludarnos. Pase Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Muy bien, y a pedido del público, cambiamos a un integrante. Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. Maya, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Más cerca, más cerca. ¿Ves que no es tan, tan tiene el mismo nivel de agudos que Meli? Ahí. Sí, ¿no? Anda por ahí cerca, ¿no? Anda por ahí cerca. El agudo de Meli. ¿Todo bien? ¿Viniste a acompañar al viejo? Sí, sí. ¿Y cómo estás? ¿Nerviosa? ¿Qué te pareció el programa? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Qué? ¿Cómo lo escuchaste a tu viejo? Da para conducir ahí. No. ¿No? No. Para mí que el señor quiere otra cosa. Sí, sí. Creo que esto no es lo suyo. No, mentira, le fue bien. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, queríamos saludarte también, que viniste de Monte Grande, ahí con tu viejo, a hacerle la segunda, acompañarla acompañarlo a que cuente un poco de su testimonio, un poco de su vida. Un poco de su vida. Bueno, en algún momento lo vamos a invitar a vos y a Tommy a que vengan, participen. Tommy, saludá. Sé que estás del otro lado. Bueno, que puedan contar de su experiencia en el Señor. Hoy están sirviendo. Hoy estás sirviendo vos, sí, en el teclado. Tommy en la batería. Ahí en la alabanza. Así que, hermoso. Sí, sí. Ay, no sé qué decir. Tranqui, con un saludo estamos felices. Bueno, hola. Buen día. Qué cra. Marquito querido, te queremos agradecer obviamente por tomarte el tiempo de venir hasta acá, de compartir con nosotros esto que para nosotros es muy importante. El Evangelio nos cambió la vida. Amén. Nos cambió la vida. Así es. Así cambia vidas. Cambia, transforma las vidas. Así que quiero agradecerte por tomarte el tiempo de venir, de compartir tu vida con nosotros, abrirte a la gente que está escuchando del otro lado. Así que muchísimas gracias, amigo. Nos estaremos viendo en breve cuando se organice. ¿Se hay alguno de la zona de Monte Grande o de Temperley? ¿Qué días tienen culto allá? Días y horarios. Los miércoles a las 7 de la tarde. Y los... Pero si quieren venir a las 6:30, estamos bien, ¿eh? Bien. Así, ahí poniendo. Están a punto. Y los domingos a las 10 de la mañana. ¿En qué direcciones? Subiría. 481. Así es. Subiría. ¿Y los jóvenes? Los jóvenes estamos los sábados a las 4 de la tarde. Los sábados 4 de la tarde. Así que todos los que están ahí en Monterán, de Temperley... Lomas. Bursaco, abarca Bursaco, también, ¿no? Sí, Bursaco pasa que es grande. Se pueden acercar. Sí, sí, se pueden acercar, grande. Están ahí partido a grande. 10 minutos. Sí. Seis. Partido de Esteban Echeverría. Gleu. Ya me y así que muchísimas gracias. Gracias a Jani, que está del otro lado también escuchando a Tommy también. Le mandamos un beso gigante a todo Monte Grande, a todos los que están ahí, al pastor Eugenio, que está ahí pastoreando también. Así que le mandamos un beso gigante a todos. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Nos vamos a estar viendo en breve cuando pinte ahí. Bueno, el negrito tiene la agenda. Así que gracias, amigo. Si querés compartir algo o un mensaje, un saludo para los jóvenes o la gente que está escuchando. Algo puede ser. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Es un honor estar acá para mí con ustedes. Por todo lo que hacen, incluso. Es espectacular, es muy necesario. Y algo para decirle a los jóvenes es que estamos mandados para hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es sembrar la buena semilla. Vamos a encontrar un montón de corazones endurecidos. Sí, como el mío en su momento. Montones de corazones que se pierden en las cosas del mundo, como la parábola del sembrador, que la semilla que cae entre la cizaña. Todas las cosas del mundo van ahogando la palabra. Vamos a encontrar un montón de esos corazones donde por ahí esa semilla no va a prosperar. Pero eso es algo que en realidad no tiene que impedir seguir sembrando esa semilla. Es algo que no importa. No tenemos que ver en qué terreno sí y en qué terreno no, sino que estamos mandados a esparcir la semilla en todos los terrenos. Tal cual, el que da el crecimiento es el Señor. Y la palabra, exactamente, y la palabra de Dios es la que, una vez que se posa en el corazón, va a cambiar ese corazón de piedra por ese corazón de carne. Yo puedo dar fe que es así. Amén, que es así. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Por favor, usted. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Maya, muchísimas gracias por tomarte también. De saludar ahí a la gente. Así que vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Ooh. historia dividida desde que llegaste. Entre antes y después de haber hecho tu viaje a conquistar mi centro, a mi rincón. Te acercas y sube la temperatura. No es síntoma de fiebre, más bien es de locura. Locura que tu cuerpo provocó. Viniste a adueñarte de mi silencio y mi canción, de mi materialis y mi palpita. Será lo que me está pasando. Ya no sé si es verdad o si estoy delirando. Porque cierro los ojos y ahí estás. Sí. Soy como un rompecabezas hecho a tu diseño. Y armaste mis pedazos repletos de sueños. Sueño que me pase. Pases a buscar, viniste a adueñarte de mi silencio y mi canción, de mi materia gris y mi palpitación. Viniste a adueñarte de cada espacio de mi ser, de lo que soy, de lo que tengo y lo que Base Fuerte. Tiene todo lo que buscas. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les habla de Cristo y todo cambiará, y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Muy bien, estamos acá otra vez. Ahí pasó Marquito. Che, lindo programa. Hermoso, hermoso. Ahí Marquito ya está invitado para la próxima. Pero antes tenemos mensajes, Mía, que quedaron colgados ahí y queremos saludar. ¿Yo? Sí, obvio. No tengo el chat. Ay, Dios mío. ¿No lo tenés ahí? Lo vas a No, me mutearon. Ah, no, acá estoy. Está bien, muteenla. ¿Dónde nos quedamos? Parame. Porque está el pastor Lázaro ahí. Acá. Uy, pará, que toque. Ah, bueno. Es mi abuelo. Acá lo tengo. El pastor Lázaro dijo... Muy buenos días, Dios los bendiga, abrazo gigante. Lázaro. Camilo Benjamín Cáceres también dijo, vamos Marcos. Marco, ahí está, Marco, dijo Marco. Marco. Perfecto. Natalia, Natalia Zacarías también nos dice, buen día. Bendiciones, buen día, buen día. Que Dios los bendiga, hermanos, dice. Cristian dice, pidió que me muteen. Muteme a la enferma, sí, ahí. Ah. Sí. A varios tenemos que mutear. Aria, ¿cómo es? No sé, creo que debe ser un... Ariami. Bueno, te saludamos, dice Marco. Debe ser de la iglesia de Monte Grande. Dice Marco el mejor. Florencia Marisol también, que nos escucha todos los martes. Dice, buenas, bendiciones, chicos. Y bueno, Tommy ahí también, que no sé si nos dejó su saludo, pero dijo que está. Está. Pará. Queremos mandar un beso gigante a un miembro activo de Base Fuerte, que es nuestro amigo Matías Carrara. Tarra. Que cumple años, ¿qué cumplirá? 20 años. Cumpla, o sea, ¿quieren que les cante? 19. No. Estamos saludando. No queremos canción. ¿Qué tiene tu edad, Mati? ¿No? Un año más por ahí. Un año más tiene. ¿24? 25. 25 años cumple Mati. Mati, yo amigo. Vi en un estado que decía 26. Ah, 26, mi tierra. 26, bien. Para mí tiene 18. O sea, tiene una cara de pasa nene. Que está flama, ¿viste? Es un crack. Mati. Espero que nos estés escuchando. Así con este feliz cumpleaños de... ¡Feliz! De Meli. ¡Que los cumple! Queremos... No, me estoy conteniendo mucho por amor a los oyentes. Pero amigo, te mandamos un beso gigante. El martes pasado era que veníamos escuchando el spot de aquellos tiempos donde vos hablabas así. El año pasado. El de para vos. No, el otro, el de... Y otros. Base Fuerte. Y sacaste un... Mirá, sí, sí, grave. Sí. Claro, es que es un tengo archivo, después te... Tienes el al pulpo. Es que es un grave que no lo puedo sostener. O sea, claro. Yo lo digo, pero como que... Te ahogás, te no ahogás. No lo llego a sostener en te el ahogás. Tiempo, ¿viste? No puedo. Ya viene el... ¿Ya está? Pará que tengo un bien. Mensajito del Pastor Lázaro. Ya, y te dejo. Dime. Sí, super mensaje. Gracias por el programa, dice Lázaro. Y nos deja ahí sus perlas, ahí que son hermosas. Dice, debemos ser precisos con lo que Dios quiere comunicar. Una sola palabra de él podría derrumbar toda contracultura. Podrá derrumbar toda contracultura. Ahí está, un corazón justo acá. Después me bardian a mí, ¿viste? Me bardian. Te bardian encima, no te bardian. No, te bardian. La verdad que es una realidad, bueno, lo que estábamos hablando con Marco y todo lo que decía él, ¿no? La contracultura, porque posta, es una cultura que venimos arrastrando por años, y cada vez eso se va arraigando más en el corazón, pero Dios, o sea, no hay nada que Dios no pueda romper. El poder de la palabra del Señor. Total. Totalmente. Pero gracias, pastor. ¿Usted lo dice? Tenemos algo importantísimo que es 26 una 26 años cumplió Mati, ahí me lo confirmaron. Chequeado. Chequeadísimo. Es que ya estaba chequeado igual, chicos. Estaba vimos bien un mi estado data. Sí, estaba re chequeado. Sí, cumple de entre 20 a 20, 30 años. Por ahí anda. Bueno, un miembro activo, le mandamos un saludo. Él es mi, digamos... la persona que me frena cuando yo quiero hacer muchos gastos, porque está es obviamente, el base fuerte. Claro, es el tesorero. Así que te mandamos un abrazo. Y de paso, les voy a ir comentando que, bueno, ahora no está el QR en pantalla para que lo vean, pero pueden entrar a nuestras redes, base fuerte guión bajo, y van a encontrar en el... ¿Cómo es que se llama? El link en nuestro Instagram, que las va a derivar a todo un árbol, un mundo de links hermosos, que hay uno que dice invítanos un cafecito. Y ahí es donde... ¡Uy, tenemos QR! ¡Tenemos gracias. QR! Gracias, Pulpi. Gracias, Pulpo. Bueno, más fácil. Escaneando el QR van a encontrar ahí todas nuestras redes sociales y además la parte que dice invítanos un cafecito. Sí. ¿Cafecito? Ese cafecito es para poder colaborar, porque nosotros no tenemos patrocinadores, lo hacemos por nuestra propia cuenta, somos todos trabajadores. Y bueno, el que quiera colaborar con este programa para que se pueda seguir haciendo, puede escanear el código, nos invita a un café. Es un valor simbólico. A la gorra, digamos, porque es simbólico, sí. Pero nos suma un montón. Ayuda. Y también está el merchandising de Base Fuerte. Que tenemos en breve buzos oversize. Sí, tenemos overjusto también. Ay, Dios. bueno, por ahora tenemos en stock gorras, remeras, tenemos algunos buzos, tazas. Stickers, re lindos los stickers. Así que bueno, cualquier cosa en el número que les figura en pantalla, que es el 11-22-74-6994, es mi teléfono. Me van a poder escribir y yo les mando fotos de lo que quieran. Sí, che, bien compa con el tono, Bien, bien, sí, el tono. Muy bien. Manteniendo, sí. No te trabaste, así. Lo dijiste bien. Manténete ahí. Es que no me suelo trabar tanto, pero bueno. ¿Qué pasa cuando se capan los ojos? Y no fue tan agudo esta vez. Se le dijo a la troya a Sergito, me mató la troya. No sí. Tengo data la clara. No, pero aparte, ay, a veces me pintas la dislexia y le digo re seguro. Así que bueno, todos los que quieran colaborar, ahí vamos a estar. Gracias muchas. Todo suma, así que... pueden ayudarnos de esa manera. Estamos con Johnny. Johnny. No lo saludaron a Johnny. Che, es verdad, sí. No lo saludamos y espera, quiero decir que tiene un buen tono de voz Johnny también. Johnny habla gravecito así. Sí. Y muy bueno, grave. Hola Johnny. Hola chicos. Hola Johnny. Hola mía, Sergito, Marcos. Marco. Ah, Marco. Como Marco Antonio. Saluda a Maya, a Meli, a mi amigo Maxi, que me prometió que me iba a prestar plata. No, le mandamos un saludo a Mati. Ahí me confirmó su suegra Graciela, me confirmó la edad, así que un saludito de parte de ella para él. Abrazos, Grace. Así que bueno. Nice. ¿Te falta alguna tía, sobrina, algo? Nada. Un saludo a mi mamá, claro, ahí debe estar viéndolo, no sé, no mandaron mensaje, pero se quedaron a dormir anoche ahí la Connie, la Bri, así que un saludito para ellas también. Están ahí molestando. Bueno, mutealo. No se escuchó. Así que, la enseñanza, ¿no? Sí. Hoy queremos compartirles, ya terminar con esto de lo que es la doctrina de la cruz. Estuvimos viendo este tiempo, ¿no? Lo que fue las diferentes facetas que se dio en la cruz para poder ver la grandeza, la obra de Cristo, para poder ver que no es simplemente algo que solamente ocurrió una vez, sino que cada día podemos disfrutar y podemos ver la obra tan preciosa, tan grande, eterna, que produjo Cristo en nosotros, ¿no? Pudimos ver que Él tomó nuestro lugar, que Él apaciguó Jesús apaciguó la ira de Dios el Padre por nosotros, ¿no? Él tomó todas nuestras culpas, Él nos reconcilió, Él hizo que nosotros podamos tener una vida en paz por esa muerte en la cruz. Pudimos ver que eso que había nosotros, que es el pecado, nos condenaba, nos ponía en esclavitud, pero es la obra de Cristo que paga por nosotros y lo que tenemos, ¿no? Como frase de Base Fuerte, que es el tetelestai, ¿no? Consumado es, la deuda fue pagada, somos libres de toda culpa, de toda condenación, de todo poder que el pecado domina al ser humano. Cristo nos hace completamente libres, así que es grande la obra de la cruz. Y bueno, hoy quiero terminar con dos temas más, que es la regeneración y la santificación. Voy a arrancar con la regeneración. La regeneración nos muestra de que por un lado nosotros somos degenerados, estamos pecando. Hay una palabra que dice depravación, ¿no? Depravación viene del latín depravati, que significa maldad. Somos malos, somos pecadores y Cristo nos regenera. La regeneración tiene que ver con volver al género original de Dios, volver al origen, al diseño principal de Dios. Y quiero empezar a hablar... En Juan 3:3 es una charla que Jesús va teniendo con alguien, ¿no? Una persona que llegó Jesús. Jesús fue una persona que trascendió en el momento, en el tiempo en el que él estuvo, porque hablaba cosas que iba en contracultura de lo que pasaba en esa sociedad. Él ponía el entendimiento claro de la palabra. Él hacía que puedan entender las personas, hacía que enfermos sean sanos, enfermos con enfermedades comunes, pero también enfermos con situaciones terminales como leprosos, gente que estaba muerta, la hizo resucitar, ¿no? Y todas esas cosas despertó dos cosas en la sociedad. Uno, un gran amor, un gran deseo de conocerlo más, y otro, el odio y el desprecio de muchos. En medio de todo eso, el odio, la envidia se daba en lo que era el pueblo en los fariseos. Eran los religiosos de esa época. Era una secta que se había dado. En cierto momento, de hecho, queriendo ver y condenar a Jesús, buscar algo para agarrarse contra Jesús, traen una mujer. Dice, traemos esta mujer en el acto mismo de adulterio y queremos que vos nos digas qué tenemos que hacer. La ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla, pero decinos vos qué tenemos que hacer. Él se pone a escribir y no les habla, no les contesta nada. Ellos siguen mirándolo a Jesús y le dice, decinos qué tenemos que hacer. Deja de escribir, se para y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que desde el más grande hasta el más chico, o sea, los que tenían más pecado, su conciencia los acusaba, se daban cuenta dónde estaban metidos, qué era lo que hacían en su vida, ¿no? Dice que todos se fueron. Jesús se le acerca y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y le dice, ¿no hay ninguno? No, señor, le dice la mujer. Y él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la muestra de gracia de Jesús. Eso es el odio que tenían estas personas. Pero así como había gente que despreciaba a Jesús, habían otros que querían aprender de él, querían saber de él, tenían ciertos miedos a causa de la religión, de las tradiciones que había en ese tiempo. Pero hubo este hombre que es Nicodemo, principal, dice la Biblia, principal entre los judíos, era alguien muy querido, muy estimado, un crack que conocía bastante, pero tenía algo que no le cerraba a Jesús. Dice ahí en el versículo de 2, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. No, eso era lo que él tenía en mente, no comprendía del todo, y por eso va Jesús. Y Jesús le dice, versículo 3 de lo que quiero mencionar, ¿no? Dice, Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso fue el desafío que Jesús le dio a Nicodemo. Él no entendía. Dice, ¿cómo un hombre grande puede nacer siendo ya viejo, volver al vientre de la madre, nacer de nuevo? ¿Cómo puede pasar esto? Jesús lo que le quería mostrar y enseñar es que el nuevo nacimiento es necesario para entender a Dios. En el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La necesidad de poder nacer de nuevo es poder comprender a Dios, ¿no? El hecho de no poder entender a Dios, no poder sujetarse a su palabra, de no querer obedecer a lo que Él demanda, es a causa del pecado, ¿no? Como mencionaba recién, esto de la regeneración tiene que ver con la palabra que se llama paligenencia, que tiene que ver con un nuevo génesis, un nuevo nacimiento, una restauración, una renovación. Tiene que ver con eso. ¿Y por qué teníamos que nacer de nuevo? ¿Por qué teníamos que ser restaurados? ¿Por qué teníamos que tener un nuevo nacimiento? Es la separación que tenemos con Dios es el pecado. Es la enemistad que tiene todo individuo con Dios, es que nació en pecado. Y como decía David, ¿no? En maldad he sido formado de aquí, en pecado me concibió mi madre. Acá el salmista, en medio de algo que había hecho muy mal, un adulterio, un homicidio, engaños, esconder cosas, ¿no? Él reconoce su error y dice eso, ¿no? Dice el profeta Jeremías que nuestro corazón es malo, es perverso, es engañoso más que todas las cosas. Dice Juan que el pecado es errar la ley de Dios. Dice Juan en 1 Juan 3:4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso tiene que ver con el pecado. El catecismo de Westminster define el pecado como falta de conformidad a la ley de Dios y la transgresión de la misma. O sea, desobedecer a Dios de cualquier punto que sea es pecado, es enemistad con Dios, es tener el castigo de Dios, es a futuro tener un juicio de parte de Dios. Pero el castigo máximo está en no creer. Como veíamos la semana pasada, ¿no? Que dice Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, la condenación está. Dice, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, el no tener fe en Dios ya nos pone en una situación de condenación, ¿no? No va a ser mayor condenado aquel que hace cosas fuertes, como mencionaba Marcos, ¿no? Que dice que él tenía todo el combo. Él está en la misma situación que cualquiera, como en esta situación de los fariseos, ¿no? Ellos están en una situación de rechazar al Salvador, al Mesías, y están en la misma situación de que aquel pecador, esa mujer que mencionaba, ¿no?, en la historia, esa mujer adúltera, estaban todos en la misma condenación. Y esa es la situación que todos tienen y que necesitan aprender de Jesús, necesitan tener un cambio de parte de Dios. Y en esto vemos la misericordia, el amor de Dios. Como habíamos leído en un principio, cuando hablábamos de lo que es la sustitución, vemos que Pablo le habla a Tito y dice que nosotros estamos en esta situación. Porque nosotros también, Tito 3:3, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, abominables y aborreciéndonos los unos a los otros. Enemistad en la sociedad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Este es el perdón, este es el amor de Dios hacia nuestras vidas, en que en medio de toda desobediencia, en medio de toda rebeldía, en medio de todo rechazo que hay a Dios, toda resistencia a Dios, la misericordia, el perdón de Dios se manifiesta en una persona, en su Hijo, en Jesús, el que nos lava y nos regenera. Como dice acá, hubo misericordia de parte de Dios porque Él nos lava y nos renueva por medio de su Espíritu. Es esa obra de Jesús que hace que todo empiece nuevo. Y muchos recuerdan 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y el diseño de Dios es que nosotros volvamos a ese origen, a ese principio que Él diseñó en la humanidad, para que ya no sigamos una conducta mala, una conducta de maldad, depravada, sino que podamos vivir un nuevo génesis, podamos empezar de nuevo y ver la vida que Jesús trae para nosotros. No una vida de formalidades, no una vida de estructuras, de métodos, de formas para crecer, para salir adelante, sino la vida de Cristo. Y eso traía confusión en algunos lugares. En Gálatas, por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas en 6:15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que más importa de todo esto? Poder aceptar, creer en Jesús, recibirlo a Él y saber de que a partir de Él tenemos esperanza, tenemos vida nueva, tenemos un nuevo y mejor futuro, y esto es lo que más importa. No en formalidades, en volver a tradiciones y a leyes que quedaron en un viejo pacto como era la circuncisión, sino esa nueva creación es lo que más importa, es lo que está vigente delante de Dios y es lo a lo que debemos de apuntar, a esa nueva naturaleza. Que bueno, acá cuando Pablo le habla a los corintios de esa nueva criatura, viene del griego ktisis, que significa origen o formación. Así que la obra de Jesús también llega a esto. Había alguien que lo desarrollaba de esta manera, ¿no? Que primero se arranca con una adopción, en segundo punto hay una unión con Dios y en tercer punto una vida justa. O sea, no es que quedamos ahí nomás, sino que hay una progresión en nuestras vidas. Y ahora quiero hablar de lo que es la otra doctrina, que es la santificación. ¿Por qué es que está esta santificación? Es porque en nosotros lo primero que vemos, ¿no? Y como mencionaba recién, está sin Cristo, está una vida de pecado, pero por medio de Cristo somos considerados santos. Ya no es que hay una forma de llegar a ser santo, ¿no? ¿Cómo es que hay algunos que se le conoce como San Agustín, San Marcos, Mateo, ¿no? Todos esos que eran apóstoles, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a eso de santo? Por Jesús, por medio de Jesús, y no hay otra forma, no hay otro mérito, no hay nada que nosotros podamos hacer para tener ese perdón de parte de Dios, ese quitarnos de toda contaminación por el pecado, sino que es por los méritos de Jesús. Y hay una profecía que quiero leer en Ezequiel 36, muy conocida, que nos habla y nos trae más luz a lo que es tanto la regeneración como la santificación. Y dice en Ezequiel 36, 22, que el Señor se manifiesta hacia nosotros y dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Acá lo que el profeta estaba anunciando, ¿no? Era cuando llegue el Mesías, cuando llegue el Espíritu Santo, el derramar del Espíritu Santo. No solamente que el Señor iba a dejar de lado toda profanación. La profanación tiene que ver con tratar algo sin el respeto que merece, ¿no? Olvidarse de Dios, olvidarse de quién es Dios. A pesar de todo eso, el Señor va a tomar una nueva atención sobre nosotros, y tomó en nosotros una nueva atención, y dice que los tomaré de las naciones donde fueron desparramados, los voy a traer a una nueva nación, esparciré sobre agua sobre vosotros, los limpiaré de toda inmundicia, de todos los ídolos los limpiaré. El Señor hace una completa limpieza, un orden perfecto que hace que nosotros podamos empezar de nuevo, que hace que nosotros podamos dejar de lado todo lo malo, todo lo que nos sirve, todo lo que contamina al corazón, a la mente, ¿no? Todo eso Jesús iba a ser posible, todo esto el Espíritu Santo iba a ser en nosotros, y es así como vamos a poder ser considerados santos, personas puras, personas apartadas de toda maldad, de toda situación de pecado. Es Jesús quien nos hace completamente nuevos. Es por pura gracia, es por pura misericordia, y esto es lo que va formando en nosotros. Y es algo impresionante. Hay una persona que dice que esto viene repentinamente, aparece misteriosamente y se desarrolla progresivamente. La obra de la santificación es algo que va produciendo en nosotros cada vez el parecernos más a Jesús, el actuar como Él, el pensar como Él, el tener el carácter de Él. Y ahí vamos a ir teniendo cambios, empezando a formar nuevos pensamientos. Así que esta es la gran obra de Dios, la gran obra del Espíritu Santo. Pedro dice que nosotros fuimos elegidos en la presciencia de Dios Padre para obedecer a la sangre de Jesús y poder ser santificado por el Espíritu. Ahí está en 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios Padre, Dios Hijo. Es la obra de la Trinidad actuando en favor nuestro. Todo por amor hacia nosotros es que trae en nosotros una nueva vida. Y con esto quiero que puedas pensar, ¿no? ¿Cuánto tenés presente a Dios? ¿En cuánto ves ¿no? A Dios en tu vida? ¿Qué está produciendo Dios en tu vida? Y te animo a que puedas con esto saber de que Dios hace cosas impresionantes. Él lo hizo y lo sigue haciendo. Hay una historia que nos muestra, ¿no? El amor de Dios y todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir, decía el apóstol. Son muestras, símbolos, son historias que muestran a Jesús actuando en nosotros, ¿no? De una forma más visible. Hay una historia de David. David dice que un día quiere hacer misericordia de Saúl, que era el antiguo rey, y dice que va a buscar a alguien que sepa si había alguien en de la descendiente de Saúl que esté para que pueda ayudarlos. Y dice que supieron de uno, de una persona que se llamaba Mefiboset, que era una persona que estaba paralítica. Cuando escapaban del palacio para que no lo maten, a la nodriza, a la que lo cuidaba, se le cae, queda tullido, queda paralítico, y bueno, así vivió toda su vida. Vivió una vida fea, ¿no? En miseria, en un lugar que no era bueno, pero cuando llega David dice que lo puso a la mesa, a su mesa, a comer con sus hijos, le dio una mejor vida. Él incluso se sentía mal, ¿no? Dice, ¿cómo podés tener en cuenta a un perro? Asimismo, él se nombra como perro, ¿no? Y ve que no estaba en una situación buena, no se veía apto para estar sentado a la mesa del rey con todos los privilegios que ser hijo del rey tenía, ¿no? O pertenecer a la familia que tenía. Él no entendía cómo podía pasar eso, pero él le dio lugar a él, tenía un hijo, a su familia le dio lugar para que empiece de nuevo, ¿no? Y esa es una muestra del perdón, de la bendición de Dios, de la nueva vida que nos da Dios a nosotros, ¿no? Como una persona paralítica en una ciudad, en un pueblo que era un lugar no muy lindo, no muy agradable, y porque le pareció al rey hacer eso, hacer misericordia de él, lo lleva a una mejor vida. Y esa es una muestra, ¿no?, de la obra regeneradora de Dios, cómo nos traslada de tener una vida, de cierta forma nos traslada a una nueva y mejor vida. Ese es el génesis que nos regala Dios, y esa es la obra de Dios a todo aquel que decide creer en Él, que decide aceptarlo, que decide confiar en Él, que decide ponerlo en primer lugar. Tenemos esa ayuda, ese cuidado de parte de Dios hacia nosotros. Así que, bueno, esto es lo que fue todas estas doctrinas que queremos que puedan tener confianza en Dios y saber de que Dios llega a lo más profundo, a las problemáticas impensadas. Cristo trae luz, Cristo trae vida, Cristo trae esperanza, y les animamos a que puedan poner su mirada en Jesús. Muy bien. No agregamos nada, vamos ahí a un tema musical. Muchísimas gracias por todo esto, Johnny. Se vienen otras enseñanzas, así que vamos a ir preparando. Y usted lo dice. Está bueno saber lo que el Señor hizo en esa cruz. Pasaron un montón de cosas. Nos dio vida. Así que vamos al tema musical y enseguida volvemos. We'll be right back. Base Fuerte tiene todo lo que buscas. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante. Muy bien. Acá estamos todos muy centrados. Estamos todos muy serenos. Solamente se va a enterar la gente que está en TikTok. Es verdad. Bueno, me re olvido que está en TikTok. Lo que pasa que ese TikTok la gente lo tiene que seguir porque ahí pasan muchas cosas que al aire no. Somos muy funables. Así que TikTok nos va a suspender en cualquier momento. Cancelables. Escuchame, negro, tenés algo muy importante. No se puede decir negro, discúlpame. Porque TikTok no black, censura. Puede decir black. Sí, censura. Amigo, Blacky, tenías data para Blacky. Este finde. Tenemos data. Estamos mucha a martes, falta para el finde, pero se vienen cositas. Este sábado vamos a estar en Rivadavia. ¿Qué vamos a estar haciendo? Mirá. ¿Qué? Vamos a tener una tarde de adoración pública. Así que... ¿Qué es una adoración pública? Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es una contame. Adoración pública? ¿Qué se hace en una adoración ella, pública? Ella no sabe por qué no va. ¡Sí que fui! Ah, puede ser. Ah, puede ser, dice. No, me está difamando al aire. ¿Qué es lo que a vamos lo que a no voy es a los trenes. Ah, se quemó. No, pero porque no puedo, día. Pero me gustaría ¿puedes ir el último? No, me gustaría ir, sí. Y de hecho nos conocimos con mi amado esposo en un tren, o sea, no es que no quiero ir. Nunca lo conté. Sí contó. Que lo conté en el primer... En el primer... Lo tiene que contar. Yo no me acuerdo. Ya pasó. Que fue después de la vigilia eso. Claro, que no dormimos y al toque nos fuimos al tren. ¿Por qué no? Hoy no podríamos hacer. Hoy no podría. Podríamos hacer una vigilia y ¡pum! Un tren. Dani, dale. Ya sabes, Dani. Dani Ulloa. Un llamado para Dani. Estaba avisado. Pinta vigilia. Aprovechemos que faltan solo 3 salidas a los trenes, nada más. Muy buena. No sé qué es. Muy buena. No, perdón. Bueno, y. Perdón. Adoración pública este sábado. Cerramos paréntesis. Dos. Son jóvenes ellos. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar levantando el nombre de Cristo. Básicamente lo que hacemos es salir a expresar nuestra adoración, nuestro agradecimiento por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Y como hablamos siempre, cuando salimos queremos levantar el nombre de Cristo, queremos hablar una sola cosa, que es, como decía el apóstol Pablo, a Cristo y este crucificado, pero además lo queremos hacer como cuerpo de Cristo, no solo como iglesia IMCA del pastor Guillermo Carrevedo, sino que abrimos la invitación a todo el que se quiera sumar. De iglesias de la zona del centro de Quilmes, de los que nos estén escuchando, de los anexos de nuestra iglesia también. Bueno, la última vez que estuvimos ahí en la peatonal de Rivadavia se había sumado Centro sí. Cristiano Quilmes, que les mandamos un saludo porque ellos vieron la publicación en Instagram y no se acordaban nada, solo se acordaban el punto de encuentro. ¿Qué era ahí? Así que bueno. Le mandamos saludos si están viendo y sí. Que obviamente se sumen. Sí. Centro locura. Cristiano Quilmes. Sí. Los chicos de Conexión Lanús ya me dijeron que se van a sumar, así que ahí les estamos mandando el flyer. Ahora, una consulta. Sí, si nunca salimos a evangelizar, ¿puedo ir? ¿Cómo pero, que no? Por supuesto, ¿no? Como decimos siempre. Y si no sé hablar, ¿puedo ir igual? Porque pero... es difícil también hablar, ¿o no? Obvio. No me hagas señas. Creo que en vos no pasa eso. No, pero hay gente que... Sí, sí. Que... Hay gente que dice, no voy porque me van a hacer hablar. Esa la escuché. Sí, sí, sí. Y te hacen hablar, loco. Yo fui y no quería hablar y me hicieron hablar. Estamos tratando de invitar a la gente para que se sume. No caigan en esta mentira. Es toda una trampa. Me tiró toda la invitación abajo. Me tiró toda la invitación abajo, ya está. ¡Ah, la putearon! Bien, Pulpo, gracias. Estás jugando para nosotros, Pulpo. Pero bien, basta. Sábado, 4 de la tarde, en Coppel es el punto de encuentro. En Coppel Rivadavia, sí, Coppel, es la primer cuadra. Porque la última vuelta había sido en el Mostaza, pero estaba difícil por el tráfico y todo, claro. Y al final después terminamos ¿Hay en un Coppel? Rivadavia. Hay un Coppel. ¿Cuánto yo tiene? 15 años que no sabe que hay un Coppel. No, sáquenla. Sáquenla de acá, sáquenla del grupo. Sí, ahí está. Es como la Paola, sáquenla a Paola también. No, Pao, la bancamos. Te bancamos, Pao. Sí, Pao siempre. Pero bueno, si sos de otra iglesia y nos estás escuchando, si te querés sumar este sábado a nuestra iglesia, vamos a estar ahí en Coppel Rivadavia levantando el nombre de Cristo. Trae tu guitarra acústica criolla, vamos a hacer un poco de ruido cristiano. Y bueno, un poco de worship. Un poco de worship. Me gusta un poco de worship. Igual quiero abrir un paréntesis y esto es todo un chiste que es jajaja, jajaja, ja, ja, pero la idea es que si te da vergüenza o no te gusta, que puedas participar igual. Nadie va a ser obligado a nada. Pero que puedas realmente vivir la experiencia y quizás el Espíritu Santo te anima a eso y descubrís talentos, claro. Descubrís dones que Dios puso en vos para poder levantar el nombre de Cristo, ¿no? Claro. Y a veces si no lo podés hacer y no participás, no sabés que sos bueno en eso. Así como Mía, que se sumó y ahora... Y ahora, claro, mirá, no la puedes callar ahora. Ahora no me para nadie, olvídate. Descubrimos que es buena. Bueno, no sabemos en qué, pero hay buena. Hay talentos sin descubrir todavía. Hay talentos, siempre hay talentos. A través de Cristo es buena. Pero. Me dio su recomendación. Sin comentarios. Queda pendiente para la semana recomienda. Que viene. No, es que estamos muy sobre jugados, la hora. Sí, así que nada, sábado, 4 de la tarde, Coppel Rivadavia, tarde de oración pública. Vamos a levantar el nombre. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Perfecto. Exactamente. Bien. Así tirando la info. ¿Qué pasa? 2 minutos. Sí, bueno. queremos, obviamente, no queremos dejar este programa sin antes hablarte y darte este mensaje de parte del Señor. Hoy escuchábamos a Marco que nos hablaba, ¿no? De que a causa de la separación de los padres no tenía él un camino. Él hacía como él creía que estaba bien y él hacía lo que en su mente creía que era lo correcto. Pero podemos ver que fuera de Cristo tomamos malas decisiones. Podemos ver que si no tenemos la figura paterna del Señor, nosotros tomamos nuestras propias decisiones y siempre nos lleva a mala. Nos lleva a nuestras propias concupiscencias, los deseos de nuestra carne, a lo que nosotros queremos hacer. Cómo en su momento escapar en el alcohol, en las drogas, en el juego, mismo en la prostitución, en muchos casos, tanto hombres como mujeres. Podemos ver a través de las noticias que esto pasa. Y esto es porque no hay una figura, no hay a quien poder seguirlo, porque no lo conocemos a Cristo. Pero por eso queremos hablarte de cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Y eso nos habla la Biblia. La Biblia nos habla en Juan 14, 6. Y el Señor dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es lo que pasa, lo que es el camino. ¿Me salté algo? A ver. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está, perdón. Y eso es lo que queremos contarte. Nosotros no teníamos un camino recto, nosotros no teníamos vida, nosotros estábamos apartados, no había una verdad en nosotros. Pero así como también hablaba Jonito de cuando el Señor está hablando con Nicodemo, ¿no? Y le muestra la verdad. Él es la verdad. Y estaba enfrente de la verdad y no lo podía ver. ¿Por qué no lo podía ver? Porque no estaba Cristo. Nicodemo no lo conocía. Entonces, creía en lo que él hacía que estaba bien. Nosotros podemos hablar de nuestra experiencia, o yo te puedo hablar de mi experiencia vivida fuera del Señor, y estaba mal, estaba enojado, estaba tomando decisiones que no correspondían, me refugiaba en un montón de lugares donde creía que estaba bien, pero nunca podía saciar y nunca podía estar tranquilo. Llegaba la noche, apoyaba mi cabeza en la almohada y seguía todo el desorden, ¿no? Seguían los líos en mi mente, en mi cabeza, en mi vida. Hasta que una vez llegó Cristo. Entonces hoy la pregunta es para el que está escuchando desde el otro lado del dial, desde el otro lado tal vez de YouTube, te conectaste porque alguien te pasó el link y hoy nos estás escuchando. Capaz que nunca escuchaste, o tal vez sí. Pero quiero decirte que el único que te puede y puede cambiar tu realidad, la realidad que está viviendo, no lo sé si sos una madre que tal vez está pidiendo por su hijo, a cuantos santos se te ocurran, a cuantas virgen se te ocurran, fuiste por muchos lugares pidiendo consejería, tal vez lo llevaste a psicólogo, tal vez lo llevaste a un montón de, a psiquiatras, a un montón de lugar. Déjame contarte que eso no va a ser el camino correcto. El único camino correcto, el único que te puede traer vida, el único que te puede hacer de nuevo es Jesucristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nosotros en nuestro camino siempre son torcidos si no está Él. Nos desviamos a donde, como te decía hoy, a donde nosotros creemos que es correcto. Pero podemos ver que a través de Cristo Él, como decía hoy Johnny, nos regenera hoy, Él nos santifica, nos va a santificar, nos va a corregir toda nuestra vida. Pero ya no vamos a estar solos, ya no vamos a depender de lo que nosotros hacemos, sino vamos a depender de lo que el Señor nos dice y nos corrige. Quiero decirte, tal vez mamá, hoy tengo eso en el corazón, de que hay un montón de madres que están sufriendo por sus hijos, y tenemos testimonio de personas que lo estuvieron, pero que confiaron en este Dios maravilloso que cambió la vida de sus hijos. Entonces quiero animarte, mamá, papá, amigo, tal vez tenés un amigo que está pasando por alguna situación así, que está desviado, que está buscando soluciones y no las puede encontrar en ningún lado. Quiero animarte a que le presentes de este Cristo que cambia las vidas, de este Cristo que a través de esa cruz, donde derramó toda su sangre, donde fue maltratado, donde fue clavado, donde fue puesto una corona de espina en su cabeza, enterrándola hasta su cráneo, pasándola, dio su vida, y cuando Él dijo Tetelestai, lo que nosotros tenemos en nuestra remera, que parece simplemente una palabra, pero después de ese Tetelestai nosotros tenemos esa entrada al Padre, si creemos en Jesucristo. Por eso te animo a que creas en este Dios. ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Nada, nada, nada, nada, solamente creer, porque Él ya lo hizo todo. No hay obra que puedas hacer para merecer el amor de Dios, no hay cosa que puedas hacer, o trabajo social que puedas hacer, o lo que sea que puedas hacer para merecer el amor de Dios. Lo único que puedes hacer es creer en Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Quiero animarte a que creas, porque Jesucristo mismo dice: nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, si no es a través de esa cruz, si no es a través de creer en esa obra maravillosa que cambió la humanidad para siempre. Ya vemos que hasta en los libros de historia natural, se escribe antes y después de Cristo. Fue algo que sacudió al mundo, fue algo que impactó en la sociedad mundial de una vez y para siempre. Podemos ver que, como al principio de los programas Sergio nos decía, pasó el Imperio Romano, pasaron los nazis, pasaron un montón de cosas y quedaron, pero el Evangelio, desde aquel momento que Cristo nació, desde aquel momento que Cristo pasó por la cruz, desde ese momento y hasta hoy sigue el Evangelio, porque es algo que transforma las vidas, es algo que no va a caducar nunca. que eso va a seguir, porque va a haber testimonio de personas que creyeron en este Dios maravilloso y las cambió para siempre. Las cambió y las modificó. Estuvimos viendo y vemos a través de la enseñanza de los signos de nuestro amigo Sergio, que vemos personas que dieron su vida a causa del Evangelio. Eso no es algo que va a caducar. Eso no es algo así nomás. Eso es algo que transformó esa vida. Y algo tuvo que pasar en esa persona para que cambie su vida. Por eso es que te animo. Hay personas que fueron totalmente depravadas, como decía Jonito, pero creyeron en este Dios maravilloso y cambiaron su vida. Es impensable. Tenemos referencia de las dos personas que estaban al lado de Jesús. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Malhechores, dice la Biblia. Y uno creyó y el otro no. Y el que creyó está hoy disfrutando del paraíso con el Señor. Hoy está disfrutando del cielo con Él. Entonces te animo a que creas. A que no te digo levantar los brazos. No pasa porque levantes los brazos y reces. Pasa porque creas en este Jesucristo que cambia las vidas para siempre. Desde ya no quiero robar más tiempo de la radio, pero quiero agradecerte y que confíes en este Dios maravilloso. Y si te pasó algo y si crees en Él y no tenés forma, escribinos. Escribimos, tenemos número telefónico, tenemos las redes sociales, escribinos. Escribimos que estamos para lo que necesites. Vamos a estar ayudándote, orando por vos, acercándonos. Escribinos, no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribinos porque eso hicieron con nosotros y nos ayudaron a conocer a este Dios y nos guiaron en el conocimiento de este Dios maravilloso. Y lo que nosotros más queremos es que las personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Así que desde ya muchísimas gracias por este martes, gracias Pulpo, te agradezco por tu amor, amigo, el trabajo que haces, gracias porque nos divertimos mucho. Muchísimas gracias a todos, a mí, al Negro, a Mel, a Chonito. Programón, Programón. Así que, una vez más, en este programa que dimos a llamar... ¡Base Fuerte! Tercera temporada. Nos vemos. Hasta luego. La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.